예심을 짱구리 이 소리 Lo que sigue, los 80 a las 7, con Alonso Villarreal. En nuestras redes sociales. Desde el viernes 6 de agosto. Grada Olympics. Semana cargada de premios, promoción, diversión y full entretenimiento en Majestic Casino Multicentro. Hasta 40 ganadores con las tómbolas de doble win los martes y jueves. Miércoles y sábados, premios sorpresa con la máquina locura. Promociones, cubetazos en hamburguesas, nachos y margaritas. Y además, concierto virtual de Romantic Style con Baby Karen, Aspirante y Darío este viernes 30. El mejor lugar para disfrutar, cantar y ganar es Majestic Casino. Abiertos hasta las 11 de la noche. Juegue responsablemente. Pon, pon, ponle sazón.